Bueno, un gusto, Hernán, conversar con ustedes como siempre. Un placer y es bueno reflexionar en conjunto. A mí hablar con ustedes me ayuda también a pensar y a repasar, como bien decís, porque están cambiando muchas cosas. Yo voy a insistir en lo que ya hemos conversado. Hay un cambio político muy fuerte en la Argentina. Casi 15 millones de votos, unos 3 millones de diferencia con el candidato de la coalición liderada por el peronismo, el kirchnerismo, es un dato muy fuerte. Y el principal dato es que Javier Milei se ha cargado a las dos fuerzas políticas que disputaban el gobierno del capitalismo en la Argentina, el kirchnerismo y el macrismo. Y esto es tan cierto que esa votación, yo resalto la magnitud del voto, porque es un voto donde los sectores populares han votado por Javier Milei. Y un presidente que dice que él anunció que iba a hacer el ajuste y nadie duda que las primeras medidas van a ser un ajuste. Y el ajuste es disminución del gasto público. Ahí lo más probable que suceda es cesantías en el Estado Nacional. Solo en el Estado Nacional hay algo así como 65 mil contratos que podrían terminar. A medida que vayan terminando esos contratos, la mayoría a fines de diciembre, ahí tenés para amputar sobre un total de 500 mil trabajadores del Estado Nacional. O sea que estás hablando de algo así como el 15% de los trabajadores estatales, una cifra más que importante, más que interesante. Otro de los puntos nodales del ajuste tiene que ver con las jubilaciones. Y jubiladas y jubilados, Argentina tiene uno de los niveles más altos de población adulta que percibe jubilación. Digamos, tiene un nivel de cobertura superior al 95%, es una cifra muy importante en América Latina, en el Caribe, en el mundo, te diría. Pero bueno, ahí es uno de los lugares más importantes para tocar, no solo el ingreso de jubiladas y jubilados, sino algunos beneficios sociales, como por ejemplo los asociados a salud y medicamentos a través del PAMI, que es la obra social de jubiladas y jubilados, que hoy, por ejemplo, perciben una cantidad de medicamentos gratuitos. Bueno, si se desfinancia la obra social de los jubilados, la orientación sería que esa población de bajos ingresos tendría que pagar por sus medicamentos, algo que es imposible y, por lo tanto, afectaría la calidad de vida de la población adulta mayor. Hay que pensar que el compromiso de Milei es bajar un 15% el gasto público, tiene que ver con disminuir el déficit fiscal, que este año va a ser del 3%, él quiere bajarlo en un nivel de 5%, es decir, ya no solo equilibrarlo, sino pasar a un superávit fiscal, y ese otro 10% para completar el 15% tiene que ver con medidas monetarias, financieras, por la deuda que el Banco Central de la República Argentina tiene con entidades bancarias. Pero más allá de números, el dato relevante que te quiero señalar y enfatizar para la audiencia es que está transitándose un cambio político muy importante en la Argentina. No solo están afectados los partidos políticos tradicionales, sino las organizaciones populares tradicionales. Argentina tiene una historia sindical y de movimientos sociales muy importante. Y lo que estamos comentando en las organizaciones populares es que una parte importante de la base social de las organizaciones populares han votado por Javier Milei. Son parte de esos casi 15 millones de votos. Entonces hay un tema sustancial, sobre todo cuando se piensa que parte importante de esa votación es juvenil y por lo tanto las nuevas generaciones, la mayoría de la población argentina, nació después de la dictadura militar. La mayoría de la población argentina, con lo cual la mayoría de la población argentina no ha vivido lo que supuso la dictadura militar, la represión, las desapariciones, la tortura, los asesinatos, el clima de terror que se vivió durante la dictadura militar. Digo, para tratar de entender o de explicarse algunas cuestiones de la manipulación ideológica, mediática, propagandística que actúa sobre la población para que haya un resultado de esta naturaleza. Muchos en la Argentina, de organizaciones populares, mucha militancia sociopolítica, se pregunta por qué pasó lo que pasó, cómo no vimos venir lo que se venía, qué es lo que no hicimos. Y en efecto, es mucho lo que no se ha hecho. Y ahora va a asumir el domingo un presidente, como vos señalás, va a ser un fin de semana muy especial. Por lo pronto, aunque no se sabe mucho, el presidente va a hacer un acto muy austero en la legislatura, ratificando de ese modo su crítica a la casta política, que es la mayoría de los diputados, senadores, la expresión política institucional de la Argentina, y hará el discurso principal ante la gente en la calle. Y están convocando a una movilización de público con banderas argentinas, algo así como dejar de lado banderas partidarias. Hay que recordar que él llega sin partido. Tiene un partido, por supuesto, que es el que le permitió ganar la elección, pero es un partido sin territorio, sin despliegue territorial. No hay inserción social territorial, lo que hay es votos, en todo caso es de mucha audacia la convocatoria. Puede asistir mucha gente, eso es un tema que se verá en concreto. No es gente organizada, no es gente que va a ir organizada. Distinto a lo que pasa en otros países del mundo, la ultraderecha tiene despliegue territorial y base en grupos religiosos o grupos militares. No es el caso de Milei, y por eso otro de los grandes temas que se discute en la Argentina, Hernán, muchos dicen, bueno, discutió, habló mucho contra la casta y ahora se está rodeando de casta. Bueno, parece que el hombre sabe que llegó solo al gobierno y lo que quiere ahora es tener una red de contención y por lo tanto está armando un entramado institucional de funcionarios, empezando por el gabinete, con gente que tiene alguna experiencia y que se subordina a su lógica política que tiene como eje central anular todo lo que pueda del Estado. Todo aquello que se pueda anular de gasto público, adelante. Una de las nuevas consignas que está señalando es no hay plata. Se le pregunta, bueno, si viene un gobernador y dice que no puede pagar los sueldos, la respuesta va a ser no hay plata. Sigamos conversando, pero no hay plata para asistir a las provincias. Dice, los únicos que vamos a atender con plata son a los caídos por las medidas que tengamos. ¿Qué quiere decir eso? Que como se va a promover un importante desempleo, probablemente, gente que va a perder ingresos, bueno, se ampliarán los planes sociales, que te queda claro, eso es disminuir el ingreso para personas que tienen hoy acceso a un determinado nivel de ingreso y bueno, van a ser considerados caídos, caídos en combate. Fíjate que es una expresión grosera, odiosa, que está planteada para la población más perjudicada. Digamos que en esa búsqueda de una malla de contención para poder ser gobierno, muchos creyeron que se había entregado a Mauricio Macri, que Mauricio Macri era quien estaba detrás del poder, y sin embargo, Mauricio Macri no es la figura fulgurante para él. Hay ruptura en el propio grupo macrista y se habla de desentendimientos o peleas entre la fórmula presidencial, que fueron Patricia Bullrich y Petri, ambos dos van al gabinete, Patricia Bullrich como ministra de Seguridad y Luis Petri como ministro de Defensa. Un tema interesante porque eso lo enemista al presidente electo con la vicepresidenta electa, porque Victoria Villarruel, que va a quedar como jefa del Senado, y obviamente en la sucesión la primera porque es la vicepresidenta, pero se le había prometido que ella iba a manejar seguridad y defensa. Victoria Villarruel es hija, sobrina de militares represores. Eso fue una asidua visitante a la cárcel de Videla, tiene compromisos con las Fuerzas Armadas muy fuertes, está vinculada a una ONG que promueve los intereses de esos militares, se ha comprometido con promover amnistías. De hecho, gran parte de los militares han votado por Javier Milei. Y lo que está apareciendo es que Javier Milei va negociando con quien quiere, pero afirmando un poder propio, que bien podemos a esta altura decir que va afirmando un rol autoritario. Muchos hablan de fascismo, a mí no me gusta hablar de fascismo porque el fascismo supone una cantidad de cuestiones, sí una disposición a una fuerte decisión autoritaria del presidente, a incluso prometiendo represión si no hay, si no hay voluntad de avanzar por el camino que él plantea. Un tema complejo, Claro. difícil, porque la Argentina tiene una tradición de organización popular de lucha muy importante. Claro, como te decía, la crisis de representación política no solo afecta a los partidos, sino también a movimientos populares de larga tradición. Por eso, hay muchas expectativas en ver cuáles van a ser las primeras medidas que va a plantear. Está planteado lo que se llama una ley ómnibus. Ahí está. O sea, una Antes de ir ley. a eso, Julio, que es importante y que suele ocurrir en los gobiernos entrantes, conocemos que tratan de meter como que sus peores lineamientos de entrada en el periodo donde todavía hay cierta expectativa en la gente. ¿Cómo podías caracterizar lo que se va conociendo del gabinete? Mencionaste a Bullrich, a la designación al Ministerio Almir Petri en defensa, de el jefe de Defensa. Sí. gabinete. ¿No? En Hacienda, que Mira, viene el jefe de Macri. gabinete es Nicolás Pose, que es el organizador de todo el aparato, es un hombre del sector privado, muy vinculado a Javier Milei y con una fuerte voluntad de desarrollo de lo que se llama el mercado en contra del Estado. La figura fulgurante, como señalás, es Luis Toto Caputo, que no tiene perfil de macroeconomista, de ministro de Economía. Incluso cuando fue ministro de Finanzas con Macri, el Fondo Monetario Internacional lo descalificó. Fue presidente del Banco Central de Macri. Fue uno de los endeudadores en el gobierno de Macri. No es una persona prestigiosa en ámbitos profesionales, pero es un broker, es un hombre de los mercados financieros, es un hombre vinculado a los grandes bancos financieros transnacionales. Y yo te diría que con todo lo que ha dicho Milei en campaña, lo que viene diciendo ahora, para las distintas medidas que imagina, necesita divisas. Primero se habló que hacían falta 40 mil millones de dólares. Luego se dijo, bueno, con 15 mil millones de dólares podemos resolver temas. La última cifra fue, hacen falta 3 mil millones de dólares para superar el verano. O sea, estamos hablando de diciembre, enero y febrero. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo que han puesto al frente de Hacienda es un financista para intentar resolver los problemas que la Argentina tiene de ausencia de divisas. Hay una deuda gigantesca en dólares con los importadores, importadores que han importado y que, según dicen, no han pagado a sus proveedores del exterior. Es una deuda gigantesca. Sin perjuicio de lo cual, bueno, el propio Milei ha hablado de que se viene un tiempo de estanflación, o sea, continuidad de un estancamiento que Argentina lleva por más de 10 años, y una inflación, que hoy la inflación, en esta semana que viene se va a conocer el dato del último mes, que probablemente va a andar en torno del 15%, un poquito menos, un poquito más, pero la de diciembre va a andar por el 20% o más. Y por lo tanto, estamos hablando hoy de una inflación de 160, que a fin de mes, a fin de año puede estar en torno de los 175, 180% y escalando a más del 200%. Por eso lo que tenemos de ministro de Economía es un financista que lo que va a hacer es acrecentar la deuda. Argentina tiene una deuda importante, quizás no es tan importante en relación al Producto Bruto, pero lo que importa es que la deuda, que en general los países no pagan, sino que renuevan, pero sí pagan los intereses. Y los intereses, por lo tanto, compiten con salarios estatales, con el gasto social de educación, de alimentación, de salud, de vivienda. Y entonces lo que tenés es un gabinete claramente orientado hacia la lógica liberal conservadora. No pareciera que en esta etapa va a andar lo del liberal libertario, es decir, lo de a ultranza contra el Estado, sino gente con experiencia de vínculo con el sector privado y para hacer gobernable el capitalismo en la Argentina. En justicia ha puesto a Mariano Cunio Libarona, un hombre incluso, vinculado a muchos negocios en la justicia, pero un gran conocedor de los tribunales, un hombre del poder, de uno de los poderes más conservadores de la Argentina, como es el Poder Judicial. En política, el Ministerio del Interior está a cargo de un político tradicional, digamos, con buen manejo en el diálogo con distintos partidos políticos, como es Guillermo Francos, que está dialogando, por lo tanto, con gobernadores. Por eso yo te decía, hay un cambio político, porque la institucionalidad política de la Argentina se está adecuando al nuevo tiempo. Y el gran interrogante, en todo caso, es si este nuevo tiempo incluye, como gran interrogante, lo que pase con el movimiento popular. El movimiento popular ya está organizando reuniones, disposición para luchas. Ahora se van a cumplir un aniversario más de la gran pueblada del 19 y 20 de diciembre del 2001. Va a haber movilizaciones muy importantes. Empezaron los jueves, retomaron las marchas de las resistencias, de las madres de Plaza de Mayo. Se espera grandes movilizaciones para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para el 24 de marzo. El 24 de marzo es muy importante porque este es un gobierno que viene a recuperar en su integralidad el proyecto de la dictadura militar. El proyecto de la dictadura tiene una parte muy importante en derechos humanos y una parte muy importante en la reestructuración regresiva del capitalismo en la Argentina. Entonces, el 24 de marzo va a ser una fecha muy importante y ahí vas a estar en los primeros 3 meses de gobierno. Por eso es el gran interrogante. Y te diría que la derecha mundial puede concentrarse en Argentina en la asunción de Javier Milei. Probablemente el gobierno estadounidense mande terceras líneas, no está mandando personalidades emblemáticas. Pero está viniendo una delegación de más de 30 personas con Bolsonaro desde Brasil. Entre otras cuestiones, Javier Milei ha tenido diálogo por la canciller, que es Diana Mondino, también una economista de derecha conservadora de la Argentina con Brasil, para intentar que Lula venga. Lula decidió no venir, por supuesto. Ha habido relaciones con China. Durante la campaña se hablaba de cortar con China, con Brasil. Bueno, nada de eso va a ocurrir. Sí, Argentina no va a incluirse en los BRICS, no se va a sumar a partir de enero y va a acelerar los pasos para ser parte de la OCDE, que tampoco es algo inmediato. Eso va a requerir muchos trámites, mucha adecuación macroeconómica. Pero lo que te diría es que creo que en ámbitos políticos, ideológicos del poder real en Estados Unidos, más allá del gobierno, Bueno, se empiezan a abrir expectativas porque un gobierno de derecha, de ultraderecha en la Argentina, no es un tema menor, contando que hay un gobierno de derecha en el Uruguay, que hay un gobierno de derecha en el Paraguay, que hay una correlación de fuerzas en disputa en toda América Latina y el Caribe, y por lo tanto acercar las posiciones de un país como Argentina a la política exterior de Estados Unidos es importante. Recordemos que Javier Milei es quizás uno de los pocos presidentes del mundo que donde puede enarbola la bandera de Israel en un momento donde Israel y la causa palestina está en el centro, y por eso los rumores que hay en la Argentina en estas horas es que podría estar viniendo Zelensky. Y Zelensky no vendría, creo yo, a la Argentina si no hay una estrategia global para presionar a que los gobiernos de América Latina se vuelquen en favor de la política exterior estadounidense. Por eso el tema es que todo esto preocupa no solo por Argentina, Hernán, sino por lo que acontece en toda América Latina y el Caribe. Es una audacia enorme la de este personaje que está ampliando su consenso electoral con un consenso político por arriba, tomando todo lo que puede de los partidos tradicionales, del radicalismo, del peronismo, con acuerdo con gobernadores peronistas. Sin ir más lejos, el ministro de Economía del gobernador cordobés, que fue candidato a presidente, bueno, va a estar en un cargo muy importante manejando los fondos de la Seguridad Social de la Argentina, que es una de las cajas más importantes del país. Por lo tanto, hay mucha incertidumbre, mucha ida y vuelta, muchas peleas al interior de la fuerza de Javier Milei, muchas peleas y disensos, pero lo que está habiendo es un reagrupamiento de la derecha en la Argentina. Lo que resta es ver cómo va a responder la izquierda. Y cuando digo la izquierda, no estoy hablando solo de los 5 diputados del FIT, porque tenía 4, ahora agrega un quinto, un tema importante. No se trata solo de una fuerza testimonial, sino que es una fuerza testimonial importante en temas de fondo, como la confrontación con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, los temas de derechos humanos. Pero el tema es la capacidad que tenga la izquierda parlamentaria y extraparlamentaria, política, social, intelectual, cultural, para articular un bloque visible de izquierda que tenga capacidad de armar una fuerza con capacidad de disputar gobierno. Aquí lo que ha quedado demostrado es que una persona, claro, con mucho apoyo mediático, pero salió a dar una disputa ideológica en muy poco tiempo, y la pregunta es, bueno, si entusiasmó un discurso por derecha, Hernán, es para que la izquierda piense, bueno, ¿cómo se hace para enamorar, entusiasmar, disputar conciencia política, ideológica, cultural con propuestas de izquierda? Yo hasta te diría, es un desafío para que la izquierda pueda, digo izquierda en términos generales, no estoy hablando de esta izquierda ni de aquella izquierda, para ser más eficaces en ganar la conciencia y la voluntad de las trabajadoras y los trabajadores de nuestros pueblos. Un buen resumen, como siempre, Julio. Estamos atentos a lo que pasa en estas horas, a ver qué dice Milei en sus palabras ya asumiendo como presidente. Te agradecemos, como siempre, este rato que das para la 36. Te mandamos un abrazo y seguiremos en contacto. Un gustazo grande, como siempre, a disposición y a esperar las primeras medidas y las primeras movilizaciones y confrontaciones. Hasta pronto. Abrazo, hasta pronto.